Hace tiempo que salí de casa y despidiéndome del padre me alejé de su presencia, no importándome el dolor que le causaba al corazón. Fui muy lejos de mi hogar. Hace tiempo que salí de casa y alejándome del padre malgasté toda la herencia. He caído tan profundo que he perdido la verdad. Necesito regresar a mi verdadero hogar, al lugar de intimidad, a donde está mi identidad, a la raíz de la verdad. Oh, oh, oh, Abba, voy a tu encuentro suplicando tu perdón. Misericordia es lo que pido a mi favor. Quiero volver al pacto que hay entre los dos. Hoy arrepentido estoy. Pródigo y perdido en los placeres que el camino me ofreció, alimentado de algarrobas. Hoy me encuentro tan hambriento y cansado de vagar. Cuánto anhelo regresar a la casa de papá, donde encuentro el alimento que me nutre el corazón, su palabra de verdad. Suplicando tu perdón. Abba, misericordia es lo que pido a mi favor. Quiero volver al pacto que hay entre los dos. Hoy arrepentido estoy. Abba, casa, quiero regresar. Hace tiempo que salí de casa y despidiéndome del padre me alejé de su presencia. Hoy estoy arrepentido y regreso a mi hogar, a la casa de papá.